Sábado barbacoa, platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival, no hay otra igual. Martes, miércoles y jueves de mercado, tomatillo a solo 9.90, mandarina a 6.45, naranja Valencia a 4.45 o llévalos gratis con tus puntos. Soriana. ¡Aprecio por ti! Hasta diciembre 20 o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ay, me perdí con el micrófono. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Para todos aquellos interneteros, el teléfono es el 01800, no alcanzo a ver, 506-58-44. Y déjeme decirle también que usted, si se pierde alguna vez de este precioso, bello y distinguido programita que se llama Ya no hay respeto, no se preocupe, puede irse a www.metroaguascalientes.com y se los baja todos. A ver, creo que tenemos a Ivonne. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿Dónde la tenemos? ¿Se perdió? Se perdió la llamada. Pero, ¿a quién crees que tenemos en la línea? No sé, ¿de dónde? A la licenciada Verona Valencia. Ah, licenciada, un gusto saludarla, como siempre. Licenciada, hola. Sí, no, se oye. Hola, no, soy yo, Ivonne. Ah, oh, ya que cortamos a... hola, Ivonne, ¿cómo estás? Cortaron a la licenciada y me dejaron a mí. Oh. Fíjate, cortamos a la licenciada, qué barbaridad. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, Toño, ¿cómo Toño, estás? Toño, no le hagas la voz, cacho. Oye, no empieces, porque... ya vi tus fotos, Ivonne, ¿eh? Oye, tranquilo. Las fotos, estás en un avión. No preguntar nada, no voy a preguntar nada. De tu primera vez. No, sí, cierto, Ivonne. En el F1. Oye, Ivonne, por cierto. Dime. ¿Cómo estás, Ivonne? Oye, ¿te acuerdas tú de cuál fue tu primera vez o cómo fue tu primera vez? Pues bueno, yo voy a hacer como hacen en la emisora que escucho todo el día, en el tema del día, y por primera vez les digo que me voy a apartar del tema. ¿Por qué? Porque no, yo no quiero hablar de eso. No te conviene. No, me parece importante hablar de eso para el día de hoy. Yo llamo porque es el último día de este año que voy a hablar con ustedes, a desearles una feliz Navidad, se me corta la voz, y a decirles que pues los quiero mucho, los tengo en mi corazón, todos los días escucho cada programa, me encanta mucho, me encantó conocerte, Toño, Javier, bendición, muy querido, muy lindo, has sido conmigo durante este tiempo. Te quiero mucho, tú lo sabes. Oye, sí, yo también. Como que yo me estoy perdiendo de algo, no entiendo, pero en fin. Ivo, ¿qué? A ver, Ivo, dile a Toño por qué se te está despidiendo por este año. Es que pues no, es que yo ya salgo a vacaciones mañana, entonces ya no los voy a escuchar más por este año y espero que cuando regrese de vacaciones estén todavía al aire, con claro que mucho sí. Patrocinio, y que pues bueno, ojalá que estén nuevamente a mi regreso, pero pues quería llamarnos de regalo de Navidad. Gracias. Ay, Dios. Aunque pues yo sé que tú eres un poco escéptico, no crees en Dios. Así es. En la Virgen. No existe. Nada más que Dios sí cree en él, digo que esa es la bronca. Pero pues bueno, que tengas una feliz Navidad, un feliz año, prosperísimo para el año entrante, lleno de salud para todos los de su mesa de trabajo. Ay, gracias, gracias, Ivonne. ¿Qué te tomas? Claro, o sea, todos ellos, que va. Oye, dice Gerardo que ¿por qué a él no le mandas un saludo? Pero a Gerardo, por favor, muchas gracias por haberme atendido la última vez. Tienes una voz muy bonita. ¡Ay! ¡Ay, la sin rival! ¡No hay otra igual! Oye, y qué pena que no esté aquí el Max Cota, porque seguramente a él le hubiera encantado. Ay, pero por favor, le mandas un besito, Max Cota, que es muy lindo. Ay, pero y... A ver, mira, dale chancita, dale ¿le damos minuto, chance al Max Cota? A ver, a ver Max, háblale, Gerardo, al Max Cota. Pero bueno, de verdad, Ivonne, muchísimas gracias también tú. Ahora sí que fuiste una parte muy interesante del programa. Creo que ha sido la parte más cuerda de este programa de locos. Y bella, además, muy así bella. Así es. Y de verdad que te agradecemos mucho esta disposición y sobre todo que llames, que no llames por cobrar. Entonces, el próximo año van a cambiar, si todavía siguen. Aquí está el Max, aquí está el Max. A ver, Max, salúdale, Ivonne. A ver, mendigo Max. Siéntate. Hola, bueno, bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. besitos para ti, mucho mua. Se va a hacer hombre. Hay ocasiones en las que pienso mi vocación. Cuando escucho algo. Preferencia sexual. Ay, no, bueno, no. Es que... mil amores a mis vacaciones. ¿Lo cambias por Gerardo, Ivonne? Pero el Océano Pacífico. Ay, ¿me invitas? Te invito, camino, vamos. Sí, es que yo sí quiero ir. Yo sé que contigo voy a olvidar a Gerardo. Max Puñal. Ay, coño, ponle remedio a mascota, por favor. ¡No tiene remedio! ¡Ah, sí tengo remedio! Yo creo que Iván me puede llevar por el recto camino del bien. Préstame atención. Te traeré con mucho cariño y con mucho amor, te traeré. ¡Muchas gracias, Iván! Ya, está aquí. Que te vaya bien, ojalá te dejen trabajar el otro año. Vamos a correr. Sí, pero yo voy a seguir trabajando en este changarro y hasta donde yo sé, vamos a seguir trabajando. ¿Verdad que sí, jefecito? No lo sé. Yo creo que sí, ¿no? No, ahorita, a ver, quítate, Max. Ahorita va a darnos un anuncio muy interesante. Don Prudencio quiere saludarte también. ¡Ah, Don Prudencio! Y aquí está Don Prudencio, Bueno, ¿cómo está, Ivonne? ¿Cómo está? Don Prudencio, acérquese acá. Perdón la expresión, pero pues no hay respeto, ¿no? Pero tiene una voz de viejo verde, horror. Pues es que a eso me dedico, va. A ser gigoló de mujeres. Gigoló. Sí, hombre, bañese primero. Quiero tener muchos hijos, aunque estén regados allá en Colombia. Además, dice una expresión que, como muchos los que ustedes dicen en el programa, no entiendo. ¿Un titipuchal? Un titipuchal, y más que podemos hacer usted y yo. Date para allá. Este puñal ya me quiera, ¿verdad? Ya no falta que llegue doña Chochita también acá. Entonces, oiga, ¿y cuántos años tiene? ¿De verdad los quiere saber? Sí, porque... No, hombre, me lo estoy imaginando. Tranquilo, hágase para allá, Don Prudencio. Oiga, ¿y no tendrá una chambita ya para mí? Aquí hay bastante. Usted serviría como de lustrabotas. Tiene lo que sea, pagándome hasta de limpiescusa. No sé, pero yo sí me voy allá con usted si usted me mantiene. Ah. Uy, no, yo no mantengo los hombres. Trabajo. Es que yo tengo mucho. No. Muchas que sí me quisieran mantener y hasta ocupado. Bueno. No. Atarapen en la mano, no los ve. Mire, no es para que yo le presuma, pero hombre, traigo ahorita un... ¡Qué guapa! Y sobre todo, ahora, por eso ando buscando muchas chambas, doña Ivonne, porque pues, tengo que mantener el titipuchal de chamacos que me salen, como si vieras todos mocos. Encuerados los traigo, pero las mujeres siempre andan con la panza, siempre bien. Andarás descalzo, pero con la panza llena. De pervertido, impresionante. Pero, hazme disculpar, pero ahorita me dijo mi jefe, el productor, que tenía que venir a darles una limpiadita y una levantadita de patas a estos dos. Pero, no, hombre, no me olvida qué feo batalla uno aquí, ¿no? Está bien que le paguen a uno de bien, pero yo sí me quisiera ir a conocer otra ciudad. No sé si usted me invite. Pues yo lo invito, lo que pasa es que es muy frío y su ciudad, me imagino, y pero, con el nombre es muy caliente. Y aquí estamos pero con mi presencia, pero con mi presencia se calentaría ya Colombia. No mal viera, qué caliente. Dios mío, venido te lo prefiero a mascota. Oiga, ándele. Pero sí. ese es puñal, lo que no. Yo le presentaría una que otra dama que le pueda interesar. Y de ahí están guapetonas. En Colombia la Ivonne tiene unas amigas preciosas. Oiga, como ella. Y puede invitar a mi productor, porque se claro, pero por supuesto Gerardo tiene una voz muy bonita y aquí me imagino y ya lo he visto en fotos por la página, es un hombre muy simpático. Hombre, no le diga eso, está viendo que me Ivonne. Víctor también se apunta para ir. Que también Víctor quiere. Víctor quiere, Ivonne. Seguir limpiando, Ivonne, porque aquí es que usted en las cosas, los trastes bien sucios. No, yo los tengo limpio. Oye, Ivonne, pues que dice también Víctor que él también quiere irse allá a Colombia. ¿Cómo ves? ¿Lo dejamos? ¿Quién? Víctor Cruz. Ah, Víctor es súper simpático. ¡Ay! ¿Soy? Sí, muy bienvenido, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé cuántas personas pueden venir de allá porque tantos casados son con compromisos y tantos hijos. El único, no, déjame decirte, Ivonne, que el único soltero aquí es Víctor Cruz. El único cuerpo. Ah, bueno, entonces él podría venir sin ningún problema. Ay, Víctor. Y Max Cota también Max es soltero. Cota, pues sí, también es soltero. Pero pues por Víctor, ¿te lo llevas a Max Cota? ¿Cómo? Por eso digo que Max Cota sería el más bienvenido. Ay. Bueno, ahorita que regrese le decimos que ya vaya haciendo maletas allá a Colombia. Pues le saludos a Ivonne, de Roma, de Doña Chuchita. Y bueno, sin respeto, pero que los muchos... hacen mucha falta cuando no los escucho, los tengo de verdad en mi corazón. Ya aquí en Colombia, realmente pues Aguascalientes no es que se conozca mucho, que digamos, porque la mayoría de mis amigos ya saben que ustedes existen. Y bueno, radio escuchas en Colombia, espero tenerles. Oye, excelente. Y qué buena onda, muchísimas gracias, Ivonne, de verdad. Nosotros también te deseamos a ti que te la pases sabroso en tus vacaciones. Y una cosa sí te prometemos: vamos a seguir dando guerra en internet. Diario nos vas a escuchar. Bueno, qué maravilla, eso me alegra mucho, es una buena noticia. El regalo de Navidad, pues. Te queremos mucho, Ivonne. Javier, Toño, Gerardo, Víctor, don Prudencio, doña Chochita, Maxcota. No, la señora Tomás. Bien, que gracias a Dios se fue hoy. ¿Quién? A la señora innombrable para mí. La innombrable. ¡Chochita! Y te guardamos un burrito por aquí. Ay, gracias, sí, me encantan los burritos. Ok. Bueno, ok. Te lo mandamos por correo, mi querida Ivo. Te mando... No, yo no quiero la mejor parte. Quiero. Te mando un abrazo, todo mi cariño, sabes que te quiero mucho, te adoro. Mamá, también, un abrazo muy fuerte. Que lo pasen bien, Dios les traiga muchas bendiciones a ti, Toño, también. Gracias. Él te las trae, de veras. Pues sí, más le vale. Si quiere que crea en él, más le vale. Ivonne, muchísimas gracias. Okay, un abrazo enorme. Ivo, te quiero. Bueno, chao. Chao, muchas gracias, Ivonne. Fue Ivonne, nuestra corresponsal desde Bogotá, Colombia. Y vamos a un corte, ¿verdad? Qué rápido se nos está yendo el programa el día de hoy. ¿Y de qué estábamos hablando? De la primera vez. Y esto se llama Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Doctor Oscar Omar Ron Torres ofrece servicios especializados en enfermedades del riñón, trasplante renal, medicina interna y hemodiálisis. También cuenta con laboratorio de análisis clínicos y programa de evaluación temprana de enfermedades del riñón a muy bajo costo. Ron, Clínica del Riñón, 915-4000. Estamos en el Hospital Cardiológico Aguascalientes. El ambiente, las compras, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en Plaza Universidad. Un estilo diferente al comprar. El aguinaldo es tu derecho como trabajador. El aguinaldo es tu seguridad y la de tu familia. Es por eso que la Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te recomienda que utilices bien tu aguinaldo en beneficio de tu familia. Si quieres conocer más sobre tu aguinaldo o tienes problemas laborales, llámanos al 918-0472 y 918-0475 para asesorarte. Tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. En esta Navidad, su hogar merece un manjar. Su restaurante El Zodiaco le ofrece exquisitas cenas navideñas. Pavo ahumado y salsa gravy. Relleno para su pavo. Pierna adobada. Costillas a la barbecue. Jamón hawaiano. Plan napolitano y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana Sur 113, en pleno centro de la ciudad. Restaurante El Zodiaco. Martes, miércoles y jueves de mercado, tomatillo a solo 9.90, mandarina a 6.45, naranja Valencia a 4.45 o llévalos gratis con tus puntos. Soriana. A precio por ti. Hasta diciembre 20 o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. No, y para nada. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Llámenos para que nos platique cómo le fue en su primera vez. 1-800-506-5844, sí. Larga distancia. Oye, yo me acuerdo que también en mi primera vez fue un salpicadero. Oye, espérame, tenemos en la línea a la licenciada Verona Valencia. ¡Ah, qué buena onda! Ahora sí, sí la tenemos en la línea. La tenemos en la línea y ya sabes que ella sí sabe de estos rollos. Licenciada, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, Toño, buenas tardes. ¡Licenciada! Usted dirá. Yo sé que es una recomendación un poco extraña, pero bueno, si un muchacho o una muchacha... Si ya, todavía quedan vírgenes. Ya, si todavía es que hay algunos vírgenes por ahí. ¿Qué recomendación les haría usted a este par de cachondos para que pues perdieran la virginidad de la manera más cómoda posible? Pues mira, la recomendación primero sería que chequen por qué quieren perder su virginidad, ¿verdad? Que bueno, la virginidad es... saber de la virginidad y es algo tan... prehistórico, que ni la pena vale la palabra ya. Pero si alguien quiere iniciar en la vida sexual, bueno, sobre todo los chavos y las chavas que están en la juventud, que hay mucha curiosidad, que el deseo está a flor de piel, que todos los medios masivos de... ¡Ay, Javier! No, ¿qué hiciste eso? ¿Le cortaste? No, no le corté. Sí, le cortaste, levantaste el auricular y se cortó. ¡Ay, Javier! Gracias. Ay, a ver, deja. Perdón, ahí está. A ver si lo mejor en una de esas hasta recuperamos la llamada, ¿crees tú? A ver. Bueno. Se cortó la llamada. Ay, qué caray. Muchísimas gracias. Estamos diciendo que los medios de comunicación, ya. Así decía, te invita realmente a disfrutar y a vivir el erotismo. Ajá. Yo creo que tiene que ser primero una decisión muy bien pensada. Y si es una decisión muy bien pensada, hay que planearla. Y la primera relación sexual se puede planear de la mejor manera. ¿Con qué persona, con qué mujer o con qué hombre, si hay amor, si no va a ser por amor, qué se necesita para tener esa relación sexual, qué hacer, qué no hacer, qué puede pasar en una relación sexual, qué método anticonceptivo utilizar para no tener ningún tipo de consecuencia, no es por supuesto el uso del condón. Este ya no se maneja como método anticonceptivo, sino como un método para evitar infecciones de transmisión sexual. Y se puede planear en un lugar agradable donde no van a ser interrumpidos, donde pueden llevar música suave, un vino suave, qué sé yo, lo que ellos quieran, según sus gustos, según sus preferencias, pero que puede ser realmente un momento muy agradable. Porque si no se planea así, puede ser que salga de puro churro muy bien, pero puede ser que no, que uno disfrute, la otra no, o al revés. Uh-huh. Y entonces no se da una buena planeación. Yo creo que la vida sexual se puede planear, fíjate, y creo que el inicio se puede planear más aún todavía. Que se necesita acercarse a la gente que les puede dar información. A mí me ha tocado participar en otros programas de radio, donde estamos dando cotidianamente información sobre sexualidad, y cotidianamente nos mandan por correo electrónico mensajes de que quieren tener su primera vez una pareja y no saben qué hacer. Y por correo electrónico incluso podemos asesorar. ¿Nos puede dar su correo electrónico, licenciada? Una consejería personalizada y bueno, lo hacemos así, ¿no? Mi correo es CECADEX, todas con C de casa, CECADEX@prodigy.net.mx. Okay. Y si alguien tiene interés en saber un poco más o quiere planear su vida sexual, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. CECADEX, Prodigy, NetMex. Okay. Sí. Ok. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. No, espérate, ¿por qué la quieres? Bueno, un mensaje último, que piensen los chicos y las chicas que sí, la vida sexual es deliciosa, tener relaciones sexuales es riquísimo, es algo muy erótico y genera uno de los placeres más altamente detectados en el cerebro. pero si no hay responsabilidad se nos vuelve un trastorno, ¿eh? Oiga, Lidia, es un problema grave que podemos tener consecuencias y que puede afectar toda nuestra vida. No, exactamente, lo decía Toño, pero yo nomás quiero saber, ¿es distinto tanto la expectativa, digamos que la esperanza o la ilusión de una primera vez en el hombre y en la mujer? ¿Cómo llegan? Es decir, el hombre llega para satisfacer una curiosidad, me parece, ¿eh? Para satisfacer una curiosidad, y ella llega como para... Somos educados de forma diferente. Ajá. Que las expectativas sociales alrededor de lo que significa ser hombre y significa ser mujer son diferentes. A las mujeres nos educan de una manera, a los hombres de otra. Incluso la vivencia del erotismo nos la enseñan de manera diferente a las mujeres y de manera diferente a los hombres. Ajá. Por eso la perspectiva de las mujeres es diferente al de los hombres. A lo mejor los hombres es por la curiosidad, por querer saber qué significa una primera relación, etcétera, etcétera. Pero para las mujeres puede ser algo muy romántico, muy amoroso. O traumático en un momento, De acuerdo a los valores con los cuales han sido exacto, creados. Exacto, exacto. Y esto marca diferencias. La perspectiva de género marca diferencias radicales, incluso en la vivencia del género. Es común escuchar parejas que dicen, no, cuando me estaba conquistando, pero si hasta se ponía el tapete para que yo pasara. Así es. Pero ahora que nos casamos o que estamos ya viviendo en pareja, tenemos 3, 5, 10 años, se ha olvidado de eso. Recupera uno la vista. Sí, exactamente. Y yo pienso que esa es la razón por la que los hombres tienden a olvidar más fácil que las mujeres. Porque la idea es distinta. Él se siente en esta educación de la que usted habla, o sea, que nos han pues influido la sociedad. El hombre tiende a ser él, o piensa que debe ser él el que lleve la voz cantante. Claro. Lo comentábamos, ¿no? También si de pronto ella resulta más lista, más una alumna más aventajada y conoce más, va a decir él, no, pues imagínate la experiencia que tienes, qué sé yo. Es difícil esto. No solamente una primera vez para ambos, sino un encuentro de dos personas, aunque ellas han tenido una experiencia previa. Es decir, la primera vez que lo haces con una persona, ahora sí, con una desconocida, y depende cómo se maneje ella, si desinhibida, el hombre piensa, no, esta tiene una experiencia enorme, y si tímida va a decir, no, yo quiero una que sea lanzada, o sea, como que no le encuentra uno en la zona. No, pues no. Claro, aquí lo importante es valorar a la persona con la que te estás relacionando sexualmente, aunque sea una única vez. Así es. Todos y todas somos personas. Yo creo que desde allí todos merecemos respeto y tenemos que aprender a vivir nuestra vida erótica con dignidad también, ¿no? Y con responsabilidad. Entonces yo creo que eso es lo que puede marcar la diferencia. El sí planearlo, sí decidirlo, pero también el pensar que con quien me estoy relacionando es con otra persona como yo. Y también no descarto que haya hombres que también son muy tiernos, tienen expectativas amorosas, o sea, como yo. La educación en género marca diferencias en la experiencia erótica de los hombres y de las mujeres. Y además la diferencia biológica, las mujeres nos separamos, pues los hombres no. Así es. Y eso también marca diferencias. Sin duda alguna. Licenciada Verona Valencia del SECADEC, muchísimas gracias. Nuestros mejores deseos. Yo, Max, Javier, me da mucho gusto saludar a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Estamos en internet, licenciada, ya también, todos los días. Perfecto, qué bueno. Sí, me da mucho gusto. Hay que promoverlo más. Claro, gracias. Sorpresa. Licenciada, un abrazo. Que tenga usted las mejores fiestas. Igual, lo mejor. Para ustedes y para quienes nos están escuchando. Muy amable. Gracias. Hasta buenas luego. Tardes. Adiós. Hasta luego. Fue la licenciada Verona Valencia del SECADEC. Así es, vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Ya no hay respeto y estamos platicando sobre la primera vez. Al regreso, ahora sí vamos a platicar del proyecto. Entre primera y segunda, vamos a platicar del proyecto Totote de MetroAguascalientes.com, que se van a ir de espaldas. Ahí los escucho, pues, yo... Ah, ya te vas. ¿Sabes ya. qué? Es que hoy es la fiesta de la secundaria y ajá. voy a... ¿Te vas a graduar? Anfitrión. No, voy ahí a la casa de mi papá, su casa, y voy a recibir a mis compañeros. En la siguiente tenemos una llamada, tenemos a doña Chuchita. Ay, bueno, no, yo me despido por ahora, para todos los cibernautas, para los radioescuchas, para los compañeros aquí de la cabina, buenas tardes. Hasta luego, Javier, regresamos. Ya no hay respeto, continuamos. Y entonces cuando amanezca van a aparecer muchos juguetes. Voy a viajar a otro continente con mi bicicleta y... voy a volar con mi carro. Club del Juguete. Más que juguetes, creamos historias. Club del Juguete. Madero, Centro Comercial El Dorado y Hospitalidad. Club del Juguete. Pura diversión. Llegó.

digital donde va a transmitir a 24 horas sus programas en vivo, noticias, espectáculos, uh-huh, es. Música, de la buena música, porque hay otras estaciones donde la música es un poquito obsoleta, y esto va a ser rock en español, rock en inglés. ¡Órale! Y van a tener sus cápsulas de cultura, programas de cultura, incluso por ahí se habla de un programa policiaco o radiofónico. ¿En serio? Entonces, ¿va a estar buena la programación? Sí, claro. Para que esté muy al pendiente de esta nueva estación de radio digital, la única en su tipo en Aguascalientes y en el centro del país. Así. Y déjame decirle, por si todavía usted se lo está preguntando, bueno, si estos niños en la radio abierta hablan como hablan, dicen lo que dicen, imagínate, y tocan, exactamente, y tocan los temas que tocan, imagínese usted ahora en internet, en donde prácticamente la única limitación es la imaginación. Imagínate a Max Cota lo que imagínate va a hacer. Imagínate a Doña Chochita, todas las tarugadas que va a decir. Porque todos los personajes que tiene Ya No Hay Respeto se trasladarán a Radio Así Digital. Es. Así es. Y sobre todo, con a lo mejor hasta tienen sus medias horas de programa en cada uno de ellos. ¡Ay, ojo! No me quiero imaginar a Don Prudencio. A Don Prudencio metiendo en aprietos a esos funcionarios, a esas personas, a esos personajes qué de barbaridad. La vida política de Aguascalientes, de México y el mundo, porque acuérdate que hemos tenido enlaces interesantes que nadie los ha tenido. Así es. En radio y en Aguascalientes. Entonces, imagínate ahora en esa banda ancha que vamos a que se va a manejar en radio digital, lo que se va a poder hacer, Toño. Imagínate, no me quiero ni imaginar. Ahora sí, si usted quiere escuchar, ahora sí que quiere saber de, en realidad, de qué lado masca la iguana en Aguascalientes. Sin censura. Sin la censura. Radio ya cambió. Así es, ya hay sin censura. Ahí sí usted va a poder decir cuánta mugre y porquería se le ocurra, amigo cibernauta y radioescucha, definitivamente. Chéquese, estése al pendiente en estas últimas horas de www.metroaguascalientes.com. Sobre todo, es tan sencillo integrarse a la radio digital. Va a haber programas que en cuanto usted apriete una tecla, estará en vivo y en directo con nosotros en toda la barra de programación de esta radio digital. Y obviamente, como este asunto de la radio digital, pues precisamente lo acaba de decir Gerardo, ya cambió la radio, o por lo menos el concepto de la radio. Esa sí va a ser una estación de radio, pero realmente interactiva, en donde usted, como dice Gerardo, picando, haciendo dos, tres piquecitos, usted mismo podrá, en algunas barras, programar su música. La podrá seleccionar y la podrá poner en... Y bajarla y... Exactamente. No hay ningún problema, los derechos ya están pagados, ya... Ah, chirrón. Todo, ya. Ya, todo. Eso no lo sabía. Oh, bueno, pues ahí está el productor diciendo que ya está pagado. Ya, yo pago, bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Oye, ¿cómo perdiste tú la virginidad, Gerardo? Y volvamos a la radio. ¿Eh? Todo el... No, es que dice... Ah, de veras, con el chupón. Que dice Víctor Ruiz, que fue un chuponazo. Lo bueno es que yo fui un chuponazo. Ustedes, creo, el biberón hasta lo perdieron. Hasta la fecha no se ha encontrado. No se ha encontrado. Como diría la película, ¿y dónde está el biberón? ¿Y dónde quedó el chupón? No, pero sí, amigo, radio escucha, cibernauta, en próximos días... Sí, es, ya están las pruebas en el aire, ahora sí que ya está en la banda, ya está transmitiéndose radio, que ahorita se llama Metro Aguascaliente Radio, esa estación de radio. Estamos mandando una convocatoria para que todos nuestros radioescuchos y cibernautas le pongan nombre a la radio. Oye, es muy buena idea, fíjate, que le pongan que ellos nombre. Nos sugieran cómo quieren que se llame esa estación de radio, la única y la mejor que va a estar en el centro de la República. Me parece muy bien que nos escriban a los correos electrónicos, ¿sí? A los centros de mensajes. Que es el correo electrónico es metroaguascalientes@yahoo.com, gmail.com y hotmail.com. Cualquiera de esos tres, todos empiezan con metroaguascalientes@yahoo.com, gmail.com, hotmail.com. Entonces, esto es algo innovador en Aguascalientes. Nadie lo había hecho, nadie había apostado en este proyecto. Y creo que es un proyecto que a futuro y a corto plazo, así es, marcará la diferencia en la radio. Definitivamente. No faltaba más, mi querido Gerardo, pues muchas gracias. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Amigo Radio Escuchas, muchísimas gracias por su atención a este espacio chacotero. Ya no hay respeto. Mañana nos escuchamos, es Día de Mitos. Y sí, vaya mitos. Va a haber unos grandes mitos. Vaya. Y sobre todo, no se pierda, a lo mejor de mañana empieza el programa en vivo desde Metro Aguascalientes Radio.